Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los temas que está dando que hablar en nuestro país. Es la convocatoria a una marcha de silencio para el próximo miércoles 18 de febrero que han convocado un grupo de fiscales y dirigentes de la oposición al cumplirse un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rebori, quien es también presidenta de la Asociación Justicia Legítima, que agrupa a abogados, jueces, fiscales de todo el país que han impulsado y apoyado lo que se conoció como la democratización de la justicia, que consistía en varios proyectos de ley que fueron transformados en ley por el Congreso Nacional, aunque luego la Corte Suprema de Justicia anuló varias de esas leyes. La saludamos a la doctora. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, doctora, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué piensan desde Justicia Legítima de la convocatoria a esta movilización? Ya que hablamos de esto, yo aprovecho y le leo el comunicado que acabamos de subir a la página nuestra, que es muy cortito. Pero bueno, resume lo que la comisión directiva en este momento está pensando respecto de esto. Dice, rechazamos expresamente el hecho evidente de que magistrados de la nación con altísimas responsabilidades funcionales utilicen la muerte violenta de una persona y colega con fines políticos o de posicionamiento personal, especialmente cuando hay una investigación en curso y todavía no se conocen las causas de su deceso. Esto en principio, o sea, a nosotros nos parece que está mal que se haga esta marcha. Está mal porque nos parece que es un aprovechamiento y que para la familia es hasta afrentoso que se haga esta marcha. Las honras para una persona, un colega, se brindaron en el momento oportuno, en el velatorio, cuando la familia convocó, y eventualmente en el entierro. Hoy nos parece que los fiscales, sobre todo por quiénes son los que convocan, ¿no? Nos parece que la gente esta que está convocando, que por las trayectorias que han tenido, no son precisamente proclives a los cambios, están resintiendo cualquier cambio y aprovechan esta circunstancia un poco para medir fuerzas, un poco para ver qué tipo de convocatoria tienen y para tratar de hacer lío y en todo caso interpelar al gobierno o a las autoridades que están llevando adelante la reforma del código, la reforma procesal penal, con el fin de molestar y manifestar su discordancia con esta pretendida reforma y con la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado también. Esto porque ninguno de estos fiscales es ignorante, inocente de las condiciones en que está el fuero federal. Todos ellos han ingresado a la gestión antes del año 2000, desde que yo recuerde, ninguno, ¿sabe por qué me acuerdo? Porque ninguno de ellos hizo concurso para el cargo. Así que son anteriores a los concursos. Son gente que, si estamos hablando de impunidad, son los responsables de la impunidad. Si estamos hablando de inseguridad, eventualmente son los fiscales los que están a cargo de las investigaciones y debieran estar a cargo. Doctora Garrigós de Rebori, ¿por qué cree que desde los medios opositores y desde un sector del Poder Judicial se muestran como la expresión de la justicia independiente y a la vez demonizan a Justicia Legítima y muy especialmente también a la procuradora Gil Carbó? Cuando se presentó en el Congreso de la Nación la reforma del Código Procesal Oral, que es lo que Gil Carbó está implementando y por lo que le han impuesto estos amparos que revocando las designaciones de los fiscales que tendrían que actuar, por ejemplo, ante la Cámara que yo presido, no se presentaron a dar la discusión de si era buena la reforma, mala la reforma, no quisieron discutir nada. Y entonces después de que no discutieron y que la ley fue aprobada, entonces presentaron amparos para evitar el cumplimiento de la ley. Yo creo que cuando no logran el objetivo porque no tienen razones para llevar la discusión seriamente, buscan algún sucedáneo, alguna otra cosa que convierta al enemigo, digamos, a la otra parte de la discusión en enemigo, lo convierta en ogro, porque no pueden discutir, porque no tienen razón. Y no hay manera de combatir esta sin razón, porque nosotros actuamos sobre la base de la discusión razonable. No podemos discutirla sin razón. Claro, le preguntaba por qué uno ve que varios de los convocantes a la marcha del 18 de febrero tienen posicionamientos políticos, tienen contactos muy estrechos con dirigentes de la oposición. Los políticos están convocando y dicen que van a acompañar la marcha. Moyano dice que va a acompañar, el radicalismo dijo que iba a acompañar, Massa dijo que iba a acompañar, Macri dijo que iba a concurrir. Así que sí, la marcha se ha politizado. Este es inevitable, es un hecho político. Lo que está mal es que sean los fiscales en tanto tales los que convoquen a un hecho político. Los fiscales pueden asistir a un hecho político, pero no como fiscales, sino como ciudadanos comunes. Estamos hablando con la presidenta de la organización Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori. Doctora Garrigós, ¿por qué cree que se intenta ocultar que dos de los fiscales convocantes a la marcha del miércoles 18 de febrero, Germán Moldes y Raúl Ple, fueron duramente cuestionados por las organizaciones de familiares del atentado a la AMIA, justamente por trabar la causa por el encubrimiento de ese ataque terrorista que debería llegar a juicio oral y público a mediados de este año? No se oculta, el dato está a la vista, no lo están ocultando, ellos tampoco lo andan contando, bueno, tampoco es obligación de ellos andar contándolo. Lo que pasa es que pudieron haber dado las explicaciones en su momento, ¿no? Y en todo caso, las organizaciones podrían haber pedido el juicio político de estos fiscales y no lo pidieron. Y los que eran procuradores en ese entonces tampoco actuaron en consonancia. También es cierto que esta causa AMIA, a lo largo de 20 años, ha tenido barquinazos, idas, vueltas, y produjo, por ejemplo, el encubrimiento AMIA, sin que lograra todavía llevarse este tramo a juicio. Y en el medio de eso ha habido muchos cambios políticos y la causa ha estado muy atada a los vaivenes políticos de la República. Y también ha estado muy atada a los movimientos internos de la Secretaría de Inteligencia, porque si hay alguna prueba de que la Secretaría de Inteligencia ha intervenido en trámites de causas judiciales, la AMIA es una prueba evidente de ello. Y hay otras causas federales en las que seguramente esto habrá ocurrido. También es cierto, y esto es un secreto a voces, al interior del Poder Judicial, que la Secretaría de Inteligencia intervino en muchas oportunidades en las designaciones y en los ascensos de jueces y fiscales, sobre todo el fuero federal. Así que la modificación de la Secretaría de Inteligencia también provoca reacciones, entre ellas esta reacción de estos fiscales que son mayoritariamente del fuero federal. Muy bien, doctora, la última pregunta, más que una pregunta, una reflexión. Esta red nacional de radios comunitarias que es Farco está en todo el país. Esta entrevista va a ser escuchada en distintos pueblos y ciudades. ¿Qué mensaje podría dar usted, qué reflexión, a todos esos ciudadanos a los que también se está convocando a marchar en sus lugares el 18 de febrero? Digo, un mensaje desde esta mirada diferente que tienen en Justicia Legítima. Yo creo que si los fiscales quisieran realmente manifestarse en favor de la justicia, se pondrían a trabajar y se hubieran sentado a discutir cuál es el mejor sistema para llevar adelante el trabajo al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿no cree usted que una causa como la AMIA, semejante causa, con todas estas complejidades que yo le vengo relatando y que nadie ignora, por otra parte, no merece un equipo de fiscales en lugar de un único fiscal, como en el caso del doctor Nisman? A lo mejor la causa y las complejidades de la causa sobrepasaron la capacidad de absorción de esa persona. Sin embargo, estos fiscales se oponen al sistema de trabajo en equipo de los fiscales, que es el sistema que propone la procuradora, porque quieren mantener su oficina con sus empleados y mantener el sistema de trabajo, que es un sistema de trabajo espejo, se lo llama, porque así como el juez trabaja con sus empleados, el fiscal que trabaja con ese juez, siempre el mismo fiscal con el mismo juez, trabaja en su fiscalía con sus empleados, y por cada juez hay un fiscal, digamos, un espejo que se reflejan de un lado y del otro. La verdad es que el sistema de trabajo de los fiscales debería ser más ágil, más seguro, tendría que poder permitirles, por ejemplo, charlar con el colega, conversar, recapacitar con el colega y distribuir especialidades. No todos pueden saber de todo. Bueno, esta discusión, que es razonable, no se ha querido dar. Y entonces se dice, esto afectaría a mi independencia si yo tuviera que charlar con mi colega sobre las causas. Digo, los fiscales no pueden ser independientes entre sí, porque el Ministerio Público es un órgano único. Es como si me dijera que el gerente de personal de una empresa es independiente del gerente de informática de esa misma empresa. Son todos gerentes de la empresa y todos tienen que trabajar de consuno. Los fiscales son todos de una misma organización, que es la Procuración General, y tienen que trabajar en conjunto en procura de la seguridad pública. Así que este asunto de la independencia de los fiscales a mí me sorprende, digo, no tiene razón de ser. Los que deben ser independientes son los jueces. Los fiscales, por naturaleza, son parte del expediente, y siendo parte, usted ya es parcial. Porque usted es el que va a jugar. Así que yo creo que en realidad todos estos enunciados que aparecen como los grandes temas no hacen más que encubrir una disconformidad con la reforma procesal que ya les resulta inevitable. Doctora María Laura Garrigós de Rebori, presidenta de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional y también presidenta de la Asociación Justicia Legítima, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Espero haberle sido útil. Chao.